Sí, efectivamente el día de hoy asistimos en cumplimiento de la ley a una interpelación de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo. Allí le dimos la cara y le dimos la respuesta a todas las inquietudes que tienen estos señores diputados. Igualmente, en el día de hoy, pues estuvimos aclarando las diferentes programas, explicándoles de que hemos hecho una revisión de la anterior gestión, explicamos las diferentes irregularidades que encontramos y como conclusión yo diría que más que la interpelación a este gobierno democrático del Táchira, deberían hacer la interpelación al gobierno anterior, al gobierno de Ronald Blanco Lacruz, a las anteriores juntas, a la anterior junta directiva, entre otras personas, como el caso del presidente Chávez, que llegó y anda trayendo una serie de animales, diferentes especies, haciendo negocios chimbos a lo largo de otros países, con lo cual pues ha perjudicado la economía de nuestra región y la economía específica de nuestro estado Táchira. Nosotros explicamos las diferentes políticas de crédito que existen en la institución, políticas que fueron definidas por la Junta Directiva. Igualmente aclaramos la situación bajo la cual se otorgan los créditos, todo esto apegado a la ley y dentro de un marco de transparencia y honestidad.